nuestro valle. Contacto telefónico. Seguimos en La Crecida, en este caso para comunicarnos telefónicamente con el ingeniero Facundo Sarri. Hola Facu, ¿estás ahí? Hola, buen día a toda la audiencia del Grito y a ustedes, y gracias por permitirnos visibilizar siempre nuestra tarea y en este caso nuestros conflictos. No, de nada, para eso estamos y realmente es un tema que nos tiene bastante angustiados porque lejos de ceder, continúa. Si querés hacernos un breve resumen de cómo llegamos y de lo que aconteció en el día de ayer. Bueno, hubo una serie de despidos desde que asumió la nueva gestión y coronando en el día de ayer con el despido de 350 compañeros del Ministerio de Agroindustria y 200 pertenecen a Agricultura Familiar. ¿200 trabajadores? En la provincia de Córdoba tenemos un listado de 7 compañeros, 5 de los cuales ya se han hecho efectivos. Facu, por el número es directamente el vaciamiento total y absoluto de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Bueno, vaciamiento en general del Estado, en general y en particular de todos los estamentos que atienden a los sectores más vulnerables. Facu, ¿cómo se toma esto en cuanto a las medidas de protesta? ¿Qué se está barajando? Bueno, mañana hay una concentración en Córdoba frente a Senasa, porque en un total casi de 1.000 trabajadores, esta primera etapa fue el Ministerio de Agroindustria central, y después quedan los organismos descentralizados que son el Senasa y el INTA. O sea que todavía faltan 2 tandas de despidos. Entonces por eso mañana hay una concentración a partir de las 10 de la mañana en el Senasa en Córdoba. Facu, y ahora te saco de tu rol de delegado gremial y voy a tu rol humano. Cuando uno dice 200 despidos, son 200 compañeros, 200 familias que se quedan sin el mango para parar la olla ahora, ya la semana que viene. Sí. ¿Cómo lo viven eso como compañeros ahí adentro? Contá eso, por favor. Tremendo, o sea, uno conoce, o sea, nosotros somos compañeros, pero además de ser compañeros, compartimos muchas veces, con la gran mayoría, mucho más que eso, y conocemos sus familias, conocemos sus hijos, digamos, o sea, como que a uno le... ¿Hola? Sí, te copiamos todo, perfecto. Como que a uno le pega, digamos, con mayor intensidad, ¿no? Pero, además esto está fresco y estamos recién procesándolo, estamos recién pudiendo ver cómo reaccionamos, también estamos armando un festival para el 1 de mayo, pero lo más concreto es que estos compañeros y sus familias, en muchos casos tenemos compañeras madres solas que son único sostén de su hija, una de las despedidas, digamos, tenemos, es muy complicada la situación. Lo que hay que entender que te trae cada trabajador de una familia y que en ningún momento se cuestiona eso, ni en ningún momento se piensa en esa familia, ¿no? Claro. Facu, ¿y la cantidad de proyectos que venían desarrollando cada uno de los técnicos en el territorio queda en el aire? Bueno, casualmente me tocó esta mañana estar por esa tarea en el INTA y casualmente hay un compañero despedido que presentaba un proyecto en San Jerónimo, que es una comunidad que queda en la Sierra de Pocho arriba. Sí. Y el tema es que ese proyecto queda prácticamente acéfalo, porque el único que iba para ese lado y en esa cantidad de veces a la semana era él, digamos. Es brutal. Pues es él, digamos. Entonces, hoy me preguntaba, ¿y qué va a pasar? Y bueno, esa es la consecuencia de este feroz ajuste, ¿no? Claro, claro. Facu, cuando el ministro de Agroindustria, Echevere, le echa la culpa a la gestión anterior nacional diciendo que pasaron de 400 a 4.200 empleados, ¿por qué hay una mentira capciosa en esa frase del ministro? Sí, porque me parece que hay dos cuestiones en las que han basado para gobierno, una es la mentira, desde el crecimiento invisible, desde los 400.000 puestos de trabajo, desde las grandes inversiones que van a llegar, y la plata ellos la tienen afuera, ¿no? Por un lado es la gran mentira, y por otro lado es la represión, digamos. Hay dos cosas básicas en las cuales se sustenta este modelo de derecha liberal y de ajuste, digamos, ¿no? En la represión y en la mentira, para sostener a toda una clase, y el blindaje mediático, sostener a una clase equivocada. A mí me cuesta hasta familiares cercanos hacerles entender lo que nos está pasando, ¿no? Claro, claro. Claro, estamos viviendo un momento bastante complicado, pero mientras tanto la gente sigue quedando en la calle sin laburo, los productores siguen quedando acéfalos en cuanto a disponer de técnicos en su territorio para ser acompañados en sus proyectos productivos. Está complicado, compañero, el panorama. Muy complicado, y lo más complicado de todo es que ahí todavía sigue habiendo un aval. Por eso es muy importante visibilizar cuál es la tarea. La gente no tiene claro la tarea. Para la gente tiene grabado el chip de que son todos ñoquis, de que son y no tiene claro ni idea de cuál es la tarea que realizan esos agentes del Estado, ¿no? Facu, graficámelo en un ejemplo concreto, a ver, algún técnico que haga un laburo puntual que digas esto, ¿cómo puede ser que se deje de hacer? Bueno, por ejemplo, nosotros estuvimos la semana pasada en Nono trabajando con 24 municipios de comuna, con toda la patrulla rural, con todos los jueces de paz y con representantes de productores y todos los bromatólogos del Valle y Tras la Sierra, para unificar una normativa bromatológica para poder hacer un corredor bromatológico en Tras la Sierra y que la gente que es productora no se transforme en un delincuente cuando sube a la ruta o cuando la detiene un inspector o un policía, digamos. Claro. Entonces, esa es una tarea que le concierne al turismo, que le concierne a todas las personas que viven del turismo y que promocionan el Valle de Tras la Sierra como algo rural, como algo, si se quiere, con la cultura serrana, la cultura criolla, el pan casero, el pastelito, la miel, el quesillo, el cabrito, el queso de cabra, digamos. Eso se promociona en el turismo y sin embargo no están adecuados. Bueno, estamos trabajando en esa adecuación, por ejemplo, y ahí estamos trabajando varios técnicos de varios organismos, ¿no? Eso sería una tarea, ¿no? Que empieza a quedar renga, digamos, por decirlo de alguna manera. Facu, y a quienes habitamos el territorio de Tras la Sierra y vemos con preocupación este ajuste que nos deja sin técnicos en el territorio y sin la posibilidad de llevar adelante proyectos o programas de apoyo estatal que consideramos bastante importantes, en algunos casos imprescindibles, acá, chiquitito, nosotros en el Valle, ¿de qué manera podemos colaborar y hacerle llegar nuestra solidaridad a los compañeros técnicos despedidos? Bueno, yo creo que la solidaridad, bueno, es un abrazo, pero yo creo que también la solidaridad es hacer visible la tarea de esos compañeros y de todos los compañeros que trabajamos en el Estado, porque creo que el mayor problema que tenemos es la mala información o la desinformación a la cual nos llevan los grandes medios de comunicación o el público en general, porque hay una cuestión hecha con muy mala leche, que a veces, insisto, hasta familiares cercanos de uno nos cuesta hacerle entender cómo son las cosas, y le estamos hablando gente de la misma sangre, digamos. Claro. O sea, hay como una instalada una cuestión del ñoqui, del cuca, del que vive del Estado, y en realidad cuando los que están viviendo del Estado y los que están evadiendo grandísimas sumas de dinero, teniendo su dinero en el exterior, no son los sectores populares, sino que son los grandes empresarios y son los grandes patrones de esta situación, ¿no? O sea, nosotros le cerramos la puerta a los compañeros o hermanos bolivianos que vienen a atenderse a la Argentina y le abrimos la puerta a Lewy o a Benetton en la Patagonia, digamos. Hay una clara elección de lo que queremos, que ocultamos todo el resto, ¿no? Entonces lo que creemos conveniente que hay que visibilizar esas funciones, ¿no? Y estamos armando para eso también una ronda de prensa o conferencia de prensa para el día jueves a las 10 de la mañana, ya lo aprovecho y los invito, básicamente para espacios radiales, para poder dar a conocer entre los varios organismos que nos vamos a juntar ahora a conocer cuál es la tarea de cada uno, que está pasando con los despidos y qué pasaría si los despidos se siguen llevando adelante, además de dar a conocer el ajuste que están sufriendo todos los organismos del Estado, ¿no? A nivel de que ya en el Senasa están pidiendo colaboración a los productores que van a vender sus vacas o a su ternero o su chivo para que dejen para el tóner de la impresora, ¿no? Facu, te agradecemos enormemente la comunicación. Todo el colectivo acá de Radio El Grito te abraza fuerte a vos y traslada ese abrazo a todos los técnicos, compañeros que han sabido acompañar acá y en todo el país el laburo de los productores. Bueno. Y ¿sabes qué? Quedemos comprometidos a que el micrófono está a tu disposición para estar comunicando permanentemente lo que suceda con todo esto. Bueno, yo le agradezco a ustedes de siempre por el compromiso que tienen. Y por el modo de trabajo, que también se asemeja a lo que uno hace en nuestro trabajo, ¿no? La cuestión colectiva, la cuestión que apunta al crecimiento de lazos y de redes y no al crecimiento de cuenta bancaria. Entonces, con eso también vuelvo a invitarlo para este jueves a las 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana en Senasa, si puede venirse alguien con un teléfono, un micrófono, alguno de los enviados populares o como le llaman los corresponsales populares, porque estaría bueno que salga esa, porque va a haber de todos los organismos nacionales dando un poco a conocer todo esto que te comentaba, ¿no? El tema del ajuste y el tema de las tareas que cada uno hace y cómo le sirven a los diferentes estratos de la sociedad. Bien, Foco, ahí arreglamos por privado para que haya algún corresponsal cubriendo. Dale. Y muchísimas gracias por la comunicación, el micrófono siempre abierto. Bueno, gracias a usted, un abrazo gigante, compañero. Era Facundo Sarri, él es ingeniero de la Secretaría de Agricultura Familiar y bueno, nos daba cuenta del terrible momento que por el que atraviesan ellos y nosotros como sociedad. Nuestro Valle. Contacto telefónico.